26.5 la temperatura en Buenos Aires y alrededores. Muy temprano en el programa saludamos a Carlos Heller, diputado nacional, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Gracias, Carlos, por atendernos. Sabemos que tenés una agenda bastante brava, pero la verdad que nos viene muy bien por algunas decisiones que ha tomado el gobierno en las últimas horas. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Gracias. Bueno, mirá, dos cosas decíamos recién en la presentación de los temas, ¿no? En principio, algo que hoy por la mañana te escuchaba reflexionar acerca de este vencimiento de un bono en pesos, muy muy muy importante. El gobierno tenía que decidir qué hacer o qué no, si pagar o postergar. Finalmente postergó o reperfiló, ahora nos vas a decir. Pero el otro elemento de esa decisión es el comunicado, ¿no? Que en un párrafo dice, este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. En el contexto de renegociaciones varias me parece un dato político muy importante, pero ¿por dónde querés arrancar el análisis? Ya arrancaste vos. Bueno, quería plantearlo porque no lo había planteado. Pero bárbaro, sí. Está perfecto, pero a ver, primero, para mí no es ninguna novedad, yo vengo todo el tiempo diciendo eso. Y creo que no hace más que ratificar. Hoy a la mañana yo también creo que recordé que el otro día en la conferencia de prensa el ministro dijo, estamos en control y no vamos a aceptar condicionamientos de ninguna naturaleza, que dijo esto mismo, que está dicho en el comunicado. Sí. Así que para mí es una ratificación de una postura, de una línea que está dicha en la campaña electoral, está dicha después de las elecciones antes de asumir, está dicha después de asumir. Está bien, Carlos, pero se empiezan a materializar en acciones, digamos, ¿no? Porque esto se da a continuación de una descripción que hace el comunicado sobre un sector de tenedores de este bono que quería como igualarlo a dólares, ahora nos vas a explicar. No. A ver, el bono es un bono dual. Sí, ¿qué significa dual? Que tenía dos opciones. Sí. Una era que era ajustable por ser, o sea, por inflación, digamos. Sí. Y otro por dólar, por la variación del tipo de cambio. Sí. El gobierno, acá lo explica, lo que estaba ofreciendo son tres bonos distintos, con distintas alternativas a un año y medio de plazo, es decir, poniéndolos, no sé si los tres eran a un año y medio, no me acuerdo, pero digamos, poniéndolos en un mediano plazo. Los tenedores de estos bonos, como explica el comunicado, sobre todo dice los tenedores, los fondos extranjeros, que dice textual, poseen la mayor tenencia del instrumento. Estos fondos expresaron que para ellos este instrumento es un bono en dólares y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que este gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda. Ajá. Esa frase explica absolutamente de lo que se trata. Es decir, no se quiere cerrar ninguna negociación de mediano o largo plazo hasta que no se haga la negociación global de la deuda, que tiene, como hemos explicado, varios tramos. El tramo de la deuda con el fondo, el tramo de la deuda bajo legislación extranjera y el tramo de la deuda bajo legislación nacional, que este caso está incluido en ese tramo, sí. Y por eso el gobierno o el Ministerio de Economía toma la decisión de reperfilar el bono con algunas salvedades, no sé si habrán, porque no son temas menores, para las personas humanas con tenencias inferiores a 20.000 dólares al 20 de diciembre del 2019, sí. Se les va a pagar al vencimiento, es decir, no va a haber postergación, están excluidas. Es un detalle importante, es decir, a los pequeños inversores que tienen inversiones a menos de 20.000 dólares a la fecha de la inversión, 20 de diciembre, al vencimiento se les va a pagar y no van a ser reperfilados. Van a ser reperfilados los que no son personas humanas, es decir, personas jurídicas, que recibirán un bono que, como acá dice, posterga para septiembre los vencimientos, a fin de que la negociación se haga, voy a leerlo textual, se pagarán los intereses, dice, mientras que la amortización será postergada hasta el 30 de septiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa. Es clarísimo. Clarísimo, sí, no hay, es lógico. No hace falta interpretar. No, pero, a ver, como siempre vos decís, acá no se trata de la técnica económica, ni mucho menos. Estas son decisiones políticas, ¿no? Sí, señor. A los pequeños ahorristas, personas físicas, digamos, bueno, sí son pequeños, pero a las personas humanas se les paga. No, personas humanas con tenencias menores con menos, de 10.000 dólares. Bien. Y después dice, bueno, y después hay un grupo de tenedores que mostraron buena predisposición, que entienden lo insostenible de seguir ese vínculo del bono con el dólar, y después hay otro grupo que no. Y ahí es donde viene el párrafo, que yo creo que no solamente habla sobre este tema, ¿no? Que es una definición respecto del modo en que en general el gobierno va a lidiar con estos sí, acreedores, con estos fondos de inversión. Dice, vos sabés que el comunicado es tan preciso que, insisto, con leerlo nos ahorra interpretaciones. Sí. La lógica que subyace a esta decisión es sencilla. Quien trató al bono dual como un bono en dólares recibirá el tratamiento que se le está dando a la deuda en dólares, mientras que quien lo trató o busque tratarlo en el futuro como un bono en pesos recibirá un tratamiento consistente con el objetivo de reconstruir una curva sostenible de rendimiento en pesos. Está bien. Que es ese 10% que adhirió al canje que hizo el Ministerio de Economía el 3 de febrero, que fue la primera operación. Sí, sí, está clara la operatoria. Está clara la operatoria y la definición política. Sí, exacto. Y también que identifica a un grupo de... Porque vos podés querer mantener, digamos, las condiciones del bono, pero lo que identifica además con ese párrafo de el gobierno no va a aceptar que la sociedad quede rehén de los mercados, identifica un grupo que pone palo en la rueda, que no es muy distinto de lo que dijo Axel Kicillof en la conferencia el otro día. Sí, claro. Hay dureza del gobierno, ¿no? Insisto, no es muy distinto a lo que se dijo todo el tiempo en la campaña electoral. No es muy bueno, pero se empieza a materializar, Carlos. Esto es lo que yo veo. Sí, pero está bien si yo también lo veo, pero a ver, a mí no me sorprende que se comience a materializar porque todo el tiempo he reiterado que todo lo que yo veía y escuchaba ratificaba la voluntad firme que existe en el gobierno de ir en una determinada dirección. Bien. Al mismo tiempo, también siempre digo, y tomo otra vez la frase de Alberto Fernández, estamos jugando al póker y no con chicos. Sí, y por plata agregaste. Y por plata, claro, así agregué, exactamente, bien, bien clarito que es por plata. Sí. Entonces, claramente el Ministerio de Economía está tratando de que no exista una negociación previa a la gran negociación que marque la cancha como referencia de lo que se va a negociar. Claro, bien. ¿Y esa negociación cómo va, Carlos? Qué vivo que sos. La grande, la general. Bueno, no te rías, estoy obligado a preguntarte, vos estás obligado a contestarme. Estás obligado a preguntarme, yo tengo derecho a reír. Por supuesto. Bueno. Sí. ¿O no? Sí, es fuerte que te rías de mi pregunta. Bueno, no, no me río, me causa gracia, es una risa solidaria. A ver, Pablo, primero, no hay una negociación, como dijimos. Sí. Hay una negociación con el Fondo Monetario. El otro día el ministro agregó una negociación con el Club de París por la tasa del saldo de la deuda con el Club de París. Hay una negociación con los bonistas bajo legislación extranjera que es para la que expresamente tratamos y sancionamos la ley la semana pasada, dándole el mandato de la negociación, de que tenía que mejorar 2 de 3 condiciones para que la reestructuración resultara aceptable. Recordemos, monto, plazo, tasa de interés, como mínimo dos de esas tres deberían ser mejoradas para que resultara aceptable la negociación, y todo el resto de las cosas que allí se ponían, las comisiones, como los mecanismos, etcétera, etcétera. Y hay una tercera negociación que es con los bonistas que han comprado bonos bajo legislación argentina. Uh-huh. Este es un caso. Claro. Lo que se está queriendo es poner a todos en el mismo marco. Con los bonistas bajo legislación extranjera no hay una negociación, porque no hay un representante de los bonistas, no es el fondo el que los representa. Sí. Y no hay un representante, son distintas colocaciones de distintos bonos hechos por distintos agentes colocadores. Claro. En general, grandes bancos internacionales, que son los agentes colocadores de esas distintas emisiones. Entonces, lo que yo supongo es que con cada uno de ellos se está negociando con parámetros que son los parámetros que la nación se ha fijado para llevar adelante esa negociación. Y eso lo vas a conocer cuando esas negociaciones avancen o terminen, no antes. Porque nadie te va a decir, sí, mirá, vamos a pedir una quita de tanto o que la tasa de interés sea tanto. Claro, está bien. Ni vamos 1-0, 2-0. Ni vamos 1-0, claro, porque no es así. Está bien. Intuyo, Carlos, que en esa heterogeneidad se vuelve muy importante los gestos políticos, ¿no? Viaje a Europa, etcétera, etcétera. Sí, claro. Sobre todo es muy importante en el marco de la negociación con el fondo, que no es una negociación menor. Sí. Primero porque son 44 mil millones de dólares. Y segundo, porque están incluidas las condicionalidades. Bien. Es decir, en la negociación con los bonistas no hay una discusión por las condicionalidades. En la discusión con el Fondo Monetario, además de discutir sobre las condiciones del repago, está la discusión de las condicionalidades, que reitero, Argentina ha dicho que no iba a aceptar. Bien. Carlos, la última. Señor. Mañana va el ministro Guzmán en un hecho, no es inédito, pero la verdad que ocurre muy pocas veces. Sí. O sea, va en general el jefe de gabinete al recinto, pero que vaya un ministro no tiene muchos antecedentes. El jefe de gabinete va porque es una manda constitucional. Es obligatorio, exactamente. Es obligatorio que vaya. Bueno, acá el ministro va por decisión del ministro del gobierno, porque en realidad, en el cronograma que el Ministerio de Economía dio a conocer la semana pasada, anuncia que en la semana del 12 al 15 de febrero irá al Congreso de la Nación. Bien. Incluso dice, mirá, para ser exactos y textuales, dice, segunda semana de febrero, selección de agentes de información a partir de las propuestas recibidas, firma de carta de contratación del agente de información. El gobierno argentino recibe la misión del Fondo para Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Y el señor ministro de Economía presenta los lineamientos del análisis de sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina en el honorable Congreso de la Nación entre el 12 y el 17 de febrero. Estás haciendo mucho hincapié en la previsibilidad que el gobierno da sobre todos estos temas. Así es, y en la institucionalidad que tiene la manera en que están manejando las cosas. Bueno, justamente de respeto al Parlamento, de darle información, la que se puede dar, porque también hay que entender. Sí, está la negociación en claro, que no, el ministro, me imagino yo, que no va a ir mañana a decir vamos bien o vamos mal. Vamos bien, claro, ya lo dijimos antes. Bueno, vos que estás ahí en la Cámara, digamos, ¿hay lío para mañana por parte de la oposición o es puro humo? No sé, porque yo no estuve en la... Qué cuidadoso que sos, Helena. Y claro, qué cuidadoso. Como siempre. No, está muy bien. Yo no puedo... No se te escapa una. No es para tanto, pero, a ver, yo sé lo que está en los diarios también. Que ayer hubo una reunión y que no hubo acuerdo sobre el formato de la reunión, y supongo que se seguirá conversando y se terminará de definir en el ámbito formal, que es la reunión de labor parlamentaria, que normalmente se hace el día de la sesión, por la mañana. Bien. Bueno, Carlos, la verdad, te extrañamos. Gracias por hacerte este rato. Sé que la agenda está muy apretada por todo lo que estamos hablando, como es lógico. Lo último que quiero decirte es que el domingo a la noche, cuando... Pensaste en lo que yo dije. Cuando Bow, Unión hizo el gol. Sí, pensé en vos. Y yo pensé en vos, Pablo. Te juro que en ese momento me acordé de lo que había dicho el viernes al aire. Sí, dijiste, si Boca gana todo lo que tiene por delante, va a haber una definición... Si Boca no pierde ningún punto. Si Boca no pierde ningún punto, bueno, si Boca gana todo. No va a terminar, yo dije, no va a terminar atrás de River. Exactamente. Y cuando hizo el gol Unión, dije, uy... Se cumple acá. Pero duró poco. Duró poco, razón por la cual vuelvo a la carga. Tiene un par de partidos difíciles River, lo tiene a Banfield ahora visitante, que es bravo, pero la verdad es que con los gestos que tiene el técnico, con la expertise que muestra, me parece que son más que tres puntos, Carlos. Está bien, yo te voy a decir lo que yo vi el otro día. Es decir, yo no miro muchas veces a River, pero el domingo lo miré. Sí. Yo te voy a decir lo ya que ya estamos metiendo un título en la nota. No, yo te voy a decir lo que yo vi. Sí. Vi a Unión ser superior hasta que hizo el gol, y me parece que luego se tiró atrás sin necesidad, y permitió que River lo ataque, porque fue claramente un cambio de actitud la que tuvo el equipo de Unión cuando se puso en ganancia. No mantuvo la actitud de ofensiva que tenía, porque antes del gol Unión le creó un par de situaciones que River se salvó. Es cierto. Y después del gol, el partido cambió. Pero no cambió porque River se lo llevó por delante. Cambió, a mi juicio, porque Unión se fue a cuidar el gol. Y después River tiene una suerte bárbara, ¿no? Bueno, porque, por ejemplo, el segundo gol... Escuchame, ¿qué me vas a decir? Que es una jugada estudiada esa. Bueno, pero de insistir, de ir a buscar, de... No tuvo tantas situaciones. Ahí. No tuvo, pero... Muy de Boca. Y sí, qué duda. Sí, no. Pero además de ser muy de Boca, trato de ser lo más objetivo posible. Doy fe. Por eso te digo que yo miré el partido y, por ejemplo, Bou la estaba rompiendo. Sí, señor. Fue un partidazo. Sí, señor. Y el otro chico que jugaba por izquierda te pegó un baile al marcador de River espectacular. Pero después... Puede ser también que apareció el tema físico, porque Unión había jugado un partido contra... había jugado a mitad de semana. Mineiro triunfó, el miércoles o el jueves. Sí, Atlético Nacional. Contra Atlético Mineiro, entre paréntesis, ganó 3-0. Sí. Y es probable que el correr de los minutos hizo sentir la carga física, y por ahí más que una actitud, digamos, de ir a defender el gol, fue falta de resto. Pero que también eso forma parte... Es parte del fútbol, señor. Que es parte del juego, sí. Bueno, Carlos, como verás, te prestamos mucha atención. Te mandamos un abrazo grande. Gracias por el tiempo. Chao, hasta luego. Bueno, Carlos Heller, para mí está hasta las manos con la agenda legislativa, y en cuanto alguno le habla medio de fútbol, lo saca, ¿no? Como que puede. Pero muy claro, y sobre todo oportuno para poder charlar sobre el comunicado, que, insisto, para mí es el dato político del día. Es el dato político del día, el carácter del comunicado a través del cual el gobierno toma la decisión de reperfilar un bono en pesos. 4.35.